Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de junio. El Centro Tecnológico de la Piel acogió ayer la celebración de la Mesa Redonda El Futuro de la Piel de Ubrique. En el seno de este encuentro se presentaba formalmente la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, cuya presidencia ha asumido el empresario local Juan García. El nuevo colectivo retoma así el trabajo que la asociación empresarial viene desarrollando desde 1977. Juan García ha anunciado que esta Mesa Redonda es el primer acto en el que el nuevo colectivo empresarial participa, con el deseo de contribuir a mejorar el futuro de Ubrique. La delegada territorial de empleo, Gemma Pérez, ha declarado en este sentido que es importante para nuestro municipio el que se cuente con una asociación empresarial que se sume a todas las iniciativas puestas en marcha para impulsar el sector de la piel desde el ámbito público. Yo, como presidente de la Fundación, considero que este tipo de jornadas son bastante importantes para que todo el mundo opine de qué piensa de Ubrique, no solo la gente de Ubrique, sino la gente de fuera, y cómo nos ve. Porque yo creo que el futuro de Ubrique es muy prometedor. Es un honor estar de nuevo aquí en el Centro Tecnológico, acompañado además de la delegada territorial. Y bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer al centro el gesto también de cuando estuvimos diseñando todas las actividades en torno al Día del Petaquero, un día que tiene que ser de referencia en Ubrique, por lo que nos dedicamos fundamentalmente, directa e indirectamente. Y esta mesa de debate que va a suponer el dar la opinión y la visión del sector con respecto a los distintos participantes de cara al futuro, seguro que nos va a dar conclusiones y claves importantes. Yo, para terminar, agradecer a todos los que han hecho el esfuerzo, a todas las entidades que van a estar presentes en este debate, a la delegada, como siempre, su presencia en todo lo que es concerniente a nuestro sector productivo, al presidente de Empiel, siempre también ofreciendo el centro tecnológico como centro no solo de innovación y de tecnología, sino también de lo que tenemos que hablar, de los puntos de acuerdo. Y desear, por tanto, que el presente, que desde mi juicio estamos viviendo bien en el día de hoy del sector, seamos capaces de exprimirlo y llegar con alta mira a un futuro mucho mejor para nuestro municipio y, por tanto, para la piel de Ubrique. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan García, soy el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Ubrique, que se está hoy probablemente registrando. Se ha fundado con ánimos de continuar con la labor que ya la antigua asociación, porque estamos asociados desde 41 años hace, desde 1977 exactamente, que Ubrique tiene asociación, y con lo cual continuando con la misma labor y con el objeto de hacer lo que dice Cristóbal, el futuro de Ubrique, que lo vemos prometedor y que vemos esperanzador el futuro, pues nos acabamos de unir hoy gracias a la invitación de la alcaldesa, a la invitación de Movex a esta mesa redonda, que será la primera en la que vamos a participar. Pues nos vamos a presentar formalmente y esperemos que, como ya hemos dicho, el futuro de Ubrique, el futuro de la marbinería es grande y tenemos mucho que explotar. Gracias, presidente del Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique. Bueno, gracias, alcaldesa, también, como siempre. Por supuesto, hoy es un día grande para Ubrique. Tener una asociación de nuevo en Ubrique trabajando es una muestra más de toda esa colaboración que necesita el sector, y un empuje más y un impulso más fundamental para el sector de la piel en Ubrique, que los empresarios estén unidos y que, sobre todo, para todas esas negociaciones colectivas que tenemos pronto, en fin, que necesitábamos que hubiera una asociación fuerte y unida en torno al sector de la marroquinería. Bien, yo cuando venía para arriba estaba pensando que cuál iba a ser mi discurso hoy, porque yo no sé si he venido ya 20, 25 veces, pero yo sí tengo un discurso siempre para Ubrique. Y un discurso en el que establecer una hoja de ruta es importante. Si hoy hablamos del futuro del sector de la marroquinería, el sector de la marroquinería en Andalucía y en España nada más que tiene un nombre que se llama Ubrique. Por tanto, establecer una hoja de ruta y saber hasta dónde nos teníamos que dirigir. Ese fue el impulso y la primera medida que yo me puse cuando llegué como delegada territorial hace 3 años. ¿Qué teníamos, de dónde partíamos y hacia dónde queríamos ir? Y eso lo hemos extrapolado hacia todos los sectores productivos y hasta con una alianza con los sectores estratégicos a través de la inversión territorial integrada. Ubrique tiene ya hoy una hoja de ruta establecida en la que estamos trabajando. Ese proyecto de Ubrique Creativa que presentábamos hace 1 mes y medio acompañado de la presidenta de la Junta de Andalucía, eso son 13 acciones donde nosotros principalmente tenemos 4 objetivos claros, que es la innovación, es la formación, la internacionalización y el emprendimiento. Un sector hoy que no incluya su innovación en sus sectores productivos está condenado a morir. Innovación no significa destrucción de empleo, es justamente lo contrario. La calidad es lo que diferencia a Ubrique y el sector de la piel con respecto a otros territorios, no de España ni siquiera de Europa, a nivel internacional. Nosotros somos los que mejores trabajamos la piel en el mundo de manera internacional, y lo que tenemos es que posicionarnos como referente. Y cuando se piense en querer hacer un producto de la mejor calidad, se piense en Ubrique. Ese es el futuro de Ubrique, así lo entendemos desde la administración, así lo hemos trabajado con la administración local, lo hemos trabajado con el centro tecnológico y lo trabajamos con los empresarios. Es una alianza donde todos estemos unidos para seguir el éxito. Pasamos a destacar las citas de este fin de semana dentro de la programación de las Jornadas por la Diversidad. El amor no entiende de géneros. Desde las 7 de la tarde de hoy viernes se puede visitar en el centro de la Avenida de España el stand informativo Tópicos Frecuentes, Homofobia Encubierta, y también participar en la campaña Libres, Iguales, Diversos. Y mañana sábado 30 de junio se ha organizado la conferencia Diversidad Sexual en el Ámbito Laboral. Será ofrecida por el gerente de Movex, Javier Gallego. Dará comienzo a las 7 de la tarde en la Abacería. A continuación se procederá al visionado de dos vídeos con la participación de la diputada Carla Antonelli y del artista ubriqueño Zarba Barroso. También mañana sábado el colectivo de escritores de Ubrique montará un mercadillo de libros usados en la Avenida de España. La iniciativa tiene un fin benéfico. La recaudación se va a destinar a la asociación Ubrique Dame tu Mano. El mercadillo se realiza gracias a las donaciones de los ubriqueños. Sí, mucha satisfacción, porque la gente ha respondido muy bien. Nos hemos encontrado con que con más aportaciones de las que esperábamos incluso. La verdad es que nos hemos visto un poco desbordados estos días, porque hemos tenido donaciones muy, muy, muy importantes, de incluso hasta una persona solamente ha llegado a donar hasta casi 100, 150 libros. O sea, te puedes imaginar, hemos estado liados con eso, con sobre todo con la catalogación, y bueno, pues intentar adecentarlo, aunque la mayoría hay que decir que estaban bastante bien cuidados, pero sí, trabajando en ellos para poder ponerlos a disposición este mismo sábado. Te puedo decir así por encima, porque todavía no lo tengo todo contado, no tenemos todo contado, pero tiene que estar alrededor de los 800 y pico libros. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque nos hemos encontrado de todo, desde libros infantiles antiquísimos, que la verdad es que mucha gente se va a sorprender al verlo, uh-huh, hasta libros recientes, pasando por libros más de idiomas, de enciclopedias, de... Bueno, de todo. Si te digo la verdad, es que tenemos de todos los géneros. Pero llama la atención eso, que son libros que son muy difíciles de encontrar hoy en, uh-huh, día, y que la gente los tiene, los tenía súper bien cuidados, y mira, nos los han donado, y eso, pues la verdad es que es un orgullo poder contar con esos ejemplares que sin duda, aparte de beneficiar a una buena causa, van a hacer las delicias de aquella gente que le guste rememorar tiempos antiguos, ¿no? De nuestra infancia. La idea es esa. Desde que se puso en funcionamiento pues la recogida de libros, siempre se ha estado informando de eso, de que este año lo recaudado en el mercadillo iba a ir destinado a Ubrique Dame tu Mano, por la excelente labor que hacen, al igual que otras asociaciones locales. Lo que pasa es que este año pues va a ir para ellos, uh-huh, y en próximas ediciones pues iremos repartiendo ese beneficio para que todas puedan participar de este mercadillo. Vamos a estar pues poniendo, quizás no estemos tantos como estuvimos en la Feria del Libro, pero bueno, vamos a estar los que podamos exponiendo nuestro trabajo, que también es importante para que la gente conozca nuestra obra, lo que se hace aquí en Ubrique, y aportando nuestro granito de arena, por supuesto, también a ese mercadillo solidario. También mañana la calle Doctor Herrera Arenas acoge una exposición de clips de Playmobil. La muestra se podrá visitar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pues la verdad que esto empezó, como bien dice, como una pasión, como un hobby, de un poco de loco, como yo digo, y ha terminado siendo por una forma de vida, porque verdaderamente llevamos ya unos cuantos años que no tenemos un fin de semana, sino es un corre, ve, viene, corre, ve. Y ya te digo que vamos de un lado para otro con un camión y una furgona montando exposiciones por todos los lados de España. Me comparo como de futbolista cuando dice, de mi hobby y de mi sueño he llegado a realizar la forma de vida. Yo ahora mismo me reconozco a ello, porque yo desde toda la vida, yo tengo 44 años ahora, y en los 44 años que tengo prácticamente los he tenido en la mano, y siempre he estado

Asimismo, la Peña Flamenca de Ubrique celebra mañana la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco en su 30ª edición. Dará comienzo a las 10:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas, a un precio de 3 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Y ya fuera de nuestra localidad, el Jardín Botánico El Castillejo del Bosque acoge mañana la celebración de las primeras jornadas técnicas sobre las aves necrófagas de la Sierra de Cádiz. El director del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Quero, nos ha explicado los contenidos de este encuentro. Las jornadas tienen un carácter abierto, son dirigidas tanto a técnicos como a naturalistas, personas interesadas también en el mundo de la ganadería, ¿no? Porque no hay que olvidar que las aves necrófagas son uno de los grandes aliados que tiene el hombre en la sierra, ¿no? Porque consumen pues todos los restos de animales que han fallecido, que han muerto y que podrían, bueno, pues ser muy, muy contaminantes si alguien no se dedicara a eliminarlos, ¿no? En la naturaleza pues nos ha provisto a lo largo de la evolución con una serie de especies que están especializadas en consumir pues distintas partes de los animales que mueren, ¿no? Y estas especies que son nuestros buitres, tanto algunos que todavía podemos contar con ellos y esperemos que por mucho tiempo en nuestros cielos, como incluso algunos que se extinguieron recientemente, como el quebrantahuesos, ¿no? De los que tenemos ahora mismo, pues hay algunos como el buitre leonado, que son muy comunes, que en el mismo Ubrique lo podéis volar, ver volando sobre vuestras cabezas con cierta frecuencia. Sí. Y luego también está la limoche, que sí tiene algunos problemas, porque es una especie, bueno, que tiene impacto de los aerogeneradores en la zona del estrecho y también es muy sensible al problema del veneno, ¿no? Y bueno, como llevamos un año y pico con mucho movimiento en torno al mundo de la ganadería en el parque, de la ganadería extensiva, pues aprovechando que había una subvención de sensibilización ambiental, pues una asociación que tiene mucha presencia en el parque, que es Olive, pues pidió la subvención y dentro de esa subvención pues se han estado haciendo distintas actividades, ¿no? Entre ellas pues han estado yendo por los colegios de algunos municipios ganaderos, enseñándole a los niños temas de especies amenazadas, entre ellas de las necrófagas, y finalmente pues se hacen estas jornadas que van a aglutinar un poquito todo el trabajo que se ha hecho, pero que han conseguido atraer la presencia de algunos de los ponentes más implicados con el mundo de conservación de las necrófagas del sur de España, ¿no? Y bueno, pues nos viene desde el director del plan de recuperación y conservación de las necrófagas, que es Rafael Arena, hasta, bueno, personas que llevan temas de conservación de necrófagas en distintos ámbitos regionales, también de lucha contra el veneno, de conservación de buitre incluso a nivel europeo, de cría en cautividad del quebrantahueso. Vamos a hablar del regreso del quebrantahueso a Andalucía, de cómo van los trabajos. Vamos a estar además compartiendo todo este tiempo con los ganaderos, que como sabéis, bueno, pues recientemente se ha publicado un libro que pone en valor el mundo de los abuelos ganaderos, ¿no? Se llama Padre de Merina, que por cierto se puede descargar también gratuitamente de la web de la librería. Y creemos que se ha generado en esta jornada pues un compendio muy interesante entre ponentes y las personas que van a venir, y que está abierta, por supuesto, a cualquier persona, esté especializada o no, por supuesto, en el tema, ¿no? Pues se van a hablar, una persona, por ejemplo, que no conozca el mundo de la conservación de la necrófaga, va a tener oportunidad de aproximarse a él también a un nivel así, ¿no? Que no vamos a hablar con tecnicismos excesivamente complejos como para que cualquier naturalista o persona interesada en esto pues se quiera limitar a la hora de venir. Está totalmente abierto, y lo único es efectivamente el requisito que has comentado, ¿no? Porque la gente, pues, por tema de orgánica, pues nos llamen antes, llamen ese número 625-51-43-13 para simplemente reservar plazas, ¿no? Que nos hagamos una idea de en una persona que viene, ¿no? Y animaros a que vengáis todos, porque es una jornada realmente que vamos a contar con un plantel de personas que vienen a ilustrarnos, pues bastante interesante. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.